hacemos un llamado a que todos los jóvenes de este país participen el día 17, que voten, que hagan valer su derecho. Nosotros votaremos por Frei. Sabemos los riesgos y los peligros que para nosotros significa que salga un gobierno de derecha. Porque no nos da lo mismo, porque sabemos que a nuestro pueblo le afectará duramente las decisiones equivocadas que nosotros mismos tomemos. Y porque queremos ser parte de los procesos que devuelvan a este pueblo, a los humildes, a los más sencillos, el protagonismo que los dueños de televisiones y los millonarios de este país nos han quitado.